Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. ¡Libera tu radio! ¡Libera tu radio! Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 7 de octubre de 2024 desde la XHSB Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Con información de Radio Francia Internacional. ¿Será Claudia Sheinbaum más ambiciosa que López Obrador en materia de medio ambiente? México investiga el asesinato de 6 migrantes a manos del ejército. Reflexiones desde la Jornada Mundial de la Persona Migrante y Refugiada. Con información de UNAM Global, oxígeno oscuro, generador de vida en las profundidades marinas. Azoteas blancas, estrategia para enfriar la ciudad. ¡Comenzamos! El presidente López Obrador concluirá a finales de noviembre su sexenio con un balance contrastado en materia de protección del medio ambiente. Ha mantenido dos de sus promesas emblemáticas, prohibir el glifosato y las nuevas concesiones de extracción minera a cielo abierto, pero sin concretarlas totalmente. Así lo explica Margarita Campuzano, directora de comunicaciones de la ONG ambientalista Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. En México, la protección del medio ambiente nunca ha sido una prioridad. Y en ese sentido, pues este sexenio no ha sido la excepción. Los compromisos que se hicieron, pues se pueden enumerar dos, yo te diría, temas en los cuales consideramos que hubo mayores avances, que fue, por ejemplo, el tema de minerías, la prohibición de la minería a cielo abierto. En esta administración no se han entregado nuevas concesiones. Y también el tema del glifosato, que si bien pues está a un nivel de anuncio de que se va a prohibir el maíz transgénico en México, pues todavía no se termina de resolver ese tema. En materia de protección de la biodiversidad, el gobierno de López Obrador avanzó en la creación de áreas protegidas, pero sin el presupuesto adecuado, lamenta Margarita Campuzano. Crearon 43 nuevas áreas naturales protegidas con 3 millones de hectáreas. Sin embargo, ya teníamos una disminución en el presupuesto que se había venido asignando a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Con estas 49 áreas nuevas, pues imagínate, ese dinero va todavía a ser menor. Por ejemplo, los inspectores de la Profepa no tienen a veces ni para la gasolina de las lanchas. Entonces, ¿cómo van a combatir la pesca ilegal de la totoaba? La política climática de México, en cambio, ha sido claramente insuficiente, consideran los ambientalistas mexicanos consultados por RFI. El gobierno de AMLO no ha hecho lo suficiente para reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, indica Adrián Fernández Bremaunts, director de la Fundación Iniciativa Climática de México. Perdimos 6 años donde México es el único país del G20 donde las energías renovables prácticamente se estancaron. Mientras otros crecían a un ritmo aceleradísimo, Brasil, China, India, crecían rapidísimo, nosotros estancados, porque acuérdate que este gobierno empezó a atacar al sector privado. Ellos dijeron que no participen en el sector energía. Es una cosa ideológica anacrónica. En la conferencia climática de 2022 en Egipto, México prometió recortar un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, pero de momento el país está lejos de cumplir con esta meta, dado que carece de políticas y de financiamientos adecuados. Dios camina con su pueblo es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que celebró la Iglesia Católica el día de ayer, domingo 29 de septiembre. Entrevistamos desde El Paso, Texas, al padre jesuita Conrado Cepeda, quien nos habla sobre la realidad de Ciudad Juárez y El Paso en los Estados Unidos y la importancia de esta jornada en medio de un contexto mundial de mucha movilidad. Que se tiene que seguir visibilizando algo que algunos quisieran invisibilizar, tanto de la sociedad como de la iglesia, y que el pastor de esta iglesia, Monseñor Sáiz, junto con todo lo que trabaja en la pastoral de migrantes y con los mismos migrantes siendo protagonistas, van abriendo espacios cada vez más en, sobre todo, sectores de la iglesia que no ven con buenos ojos este trabajo. Esta realidad de la frontera es muy importante porque aquí se aplican toda política migratoria que inicie y que cambie. Aquí se aplica siempre entre El Paso y Ciudad Juárez. Pero junto con esta gente que ayuda y que está sensibilizada, también hay sectores que son difíciles, incluso gente con escopetas con bolitas de plástico golpean. Es una zona desértica, una zona donde han muerto 170 migrantes en este año nomás, en este sector, y muchos de ellos por falta de agua. Entonces, se necesita visibilizar eso para que la gente se sensibilice y podamos ser cada vez más personas involucrados defendiendo los derechos de los migrantes y refugiados. Y que te das cuenta que no es lo que te presentan algunos medios o lo que te han dicho, ¿no? Que son vándalos, que son delincuentes, que son violadores. En lo que es el auditorio y de la iglesia del Sagrado Corazón, es albergue de migrantes desde hace 2 años. Aunque también aquí dentro de 2 cuadras, aquí está la Border Patrol, donde están detenidos muchos de los migrantes. Entonces, también es importante que vean que a 2 cuadras hay algo distinto y que no solo detención y contención, sino también apoyo y ayuda. Aquí en los Estados Unidos, en algunos momentos puede ser considerado un violatorio a la ley el que des ayuda humanitaria. Entonces hay una constante tensión de dar ayuda humanitaria y que no seas puesto en la cárcel. Entonces, pues es muy desafiante también. Desde Radio Guayacocotla, reportó Mónica López. El ciclo va así. Los rayos del sol llegan a organismos como plancton, algas o plantas, y a partir de la fotosíntesis se produce el oxígeno en nuestro planeta. Esto nos enseñaron en la primaria. Ahora falta agregar que el oxígeno de la Tierra también se genera en las profundidades del mar, sin la luz del sol. Se le ha llamado oxígeno oscuro a la producción de oxígeno en ambientes de total oscuridad. El hallazgo fue tan sorprendente que cuando Andrew Sweetman y su equipo de especialistas lo encontraron por primera vez en 2013, pensaron que se trataba de un error del equipo de medición. Entonces medían el consumo de oxígeno de microorganismos en el fondo marino. Los primeros 10 centímetros de ese sustrato tienen mucha vida, vida muy diversa, desde lo más chiquito como son microorganismos, hasta animales mucho más grandes que pueden ser vertebrados. Él empezó a notar que más que el consumo que había de oxígeno, lo que había era una producción. El potencial descubrimiento se puso en pausa hasta que en 2021 Sweetman volvió al sitio y comprobó que lo que generaba el oxígeno eran unas rocas del tamaño de una papa llamadas nódulos. La idea de explotar nódulos polimetálicos no es nueva. Los fondos marinos con nódulos están delimitados a ciertas regiones del planeta, no están distribuidos por todo el planeta. Los nódulos son ricos en metales como níquel y cobalto, útiles para la fabricación de baterías, de ahí el interés de empresas mineras en extraerlos. Estas rocas en conjunto funcionan como baterías, pues generan suficiente corriente eléctrica para separar el oxígeno y el hidrógeno del agua marina. El trabajo del doctor Sweetman que se publicó está basado en la premisa de los 3 principios, métodos sólidos, gran rigor académico y objetividad. El hallazgo pone en la mesa la importancia de reflexionar acerca de los impactos de la explotación minera de los fondos marinos. Estos fondos tardan más de 1000 años en restaurarse y que la biota vuelva a colonizarla tarda mucho tiempo, muchas generaciones humanas. El tener un mejor conocimiento de los fondos marinos implica tener una solicitud de un contrato con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, esto es Naciones Unidas, quien regula, quien gestiona, quien gobierna. Z ¿Sabías que el color de tu azotea puede cambiar la temperatura de tu hogar? Estamos midiendo cuáles son los impactos de cambiar los techos de un color ocre normal a uno blanco con propiedades que reflejen más la energía que viene del sol. Elegir entre uno de estos tres colores podría significar una diferencia de hasta 30 grados de temperatura en tu azotea. Así lo comprobaron especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. El rojo y el verde, y vemos que ellos alcanzan las máximas temperaturas. Es decir, esas superficies absorben muchísima radiación solar. Sin embargo, vemos que los círculos negros que corresponden al impermeabilizante color blanco tienen una diferencia de hasta 30 grados centígrados entre uno y otro. El hallazgo cobra mayor relevancia en las ciudades donde el asfalto, la sobrepoblación y la densidad de automóviles crean microambientes que aumentan la temperatura. La Ciudad de México tiene un aumento en la temperatura causado por la urbanización de alrededor de 3 grados centígrados y no es lo mismo en todos los lugares. Pequeñas acciones como cambiar el recubrimiento de azoteas pueden contribuir a mitigar las islas de calor. Si uno pone una regulación donde cuando tú vayas a cambiar tu impermeabilizante, en vez de que escojas el ocre, pones uno blanco con estas propiedades, al paso de los años vas a tener todas las ciudades con un techo blanco mucho más preparadas para cambio climático. El cambio a recubrimientos con alta reflectancia ya se han usado con éxito en algunas ciudades norteamericanas y en la India. En la India, en donde se colocaron los techos blancos, fue en zonas muy pobres que padecían mucho las olas de calor. Entonces esto ayudó mucho a la gente al pintar los techos de blanco, al poner superficies blancas, al poner materiales que reflejan la radiación solar. Esto disminuía la temperatura y ayudaba a que la gente tuviera menos fuerte el impacto de estas zonas de calor. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Canto de Cenzontles, Mujeres que Sanan. Les esperamos la próxima semana. Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Y tatol incensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme. Kakahpen yao yayu. Takashmatashtachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. A lo largo de diversos territorios y en múltiples ocasiones, son las mujeres indígenas y afro quienes atesoran el conocimiento y uso de los elementos de la tierra para ayudar a otras personas a retomar la vida. Pero, ¿te has preguntado quién cuida a las mujeres que curan? Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Hoy estas voces se tejen para compartir algunas de las formas en que las mujeres indígenas y afrodescendientes se levantan para sanar su cuerpo, sus comunidades y territorios. Yo soy Tania Marreros y les abrazo desde las montañas de Tecoltemic en la Sierra Poblana. Y yo soy Joana Agustín Mendoza desde Radio Mayao en Jaltepec de Candayoc. Este canto hace eco en la importancia de curar el cuerpo y sanar el espíritu a través de las enseñanzas de nuestras ancestras como la Madre Tierra, quien nos provee de elementos para recuperar la armonía. Así nos lo cuenta Victoria de Jesús en esta cápsula que envía nuestra compañera Gisela Hernández desde Veracruz. Hablar de la madre es hablar de nuestra identidad, nuestro territorio, es decir, aquello que nos da respuesta para saber quiénes somos. Por ello debemos de reconocernos hijos de una buena madre, la Madre Tierra.

Estás escuchando Canto de Sensontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Maribel, vente de donde te quedaste. ¿Qué estás haciendo ahí? No estés ahí espantándote. Que tu espíritu se venga de donde se quedó. No tiene por qué estar espantándose. Vente, Maribel, vente de donde te quedaste. Vente. Escuchamos a Doña Chelo desde San Miguel Sinacapan, Puebla, haciendo una limpia con cántaros llenos de agua, la cual ayuda a recuperar el alma de una persona que haya roto su equilibrio con el agua o la tierra. Vamos a continuar para reflexionar sobre las heridas que trae consigo la violencia patriarcal en los entornos comunitarios y donde las mujeres van sanando en búsqueda de libertad. Muchos de estos procesos de sanación personal en las comunidades inician con el espejo de las enseñanzas heredadas por las abuelas, quienes, aún ausentes, dejaron semillas para reconstruir vidas. Esta es la historia de María Elena Pérez, quien ha ido sanando de la violencia conyugal, hilando y bordando. En esta cápsula de Boca de Polen desde los Altos de Chiapas, escucharemos cómo las mujeres logran tejer redes de apoyo, memoria, dignidad e identidad a través del tejido y bordado. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.